Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 26 de agosto de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Jardín Cultural de Caracas superó el reto musical en Venezuela Challenge. Cuarta Bienal Nacional de Literatura Rafael Sárraga recibirá ensayos hasta el 30 de septiembre. PDVSA desplegó equipo de emergencia en planta de gas comunal de Ocumare del Tuy. Presidente Maduro felicita a Edwards Varela por obtener primera medalla de oro en Para Panamericanos Lima 2019. Estudiantes brasileños protestan en defensa de la Amazonía. Cultura al día. Cultura al día. 12:03, después del llamado que realizó el presidente Nicolás Maduro el pasado viernes 23 de agosto, inspirando a todos a superar el reto musical en Venezuela Challenge, el Jardín Cultural de Caracas, Eje del Buen Vivir, se convirtió en un espacio para que diversos artistas compartieran un momento mágico con su público. En ese sentido, el cantautor venezolano Cruz Tenepe, acompañado de la Fundación Joropeándolo, interpretó la icónica canción Venezuela durante una presentación musical realizada en el jardín el sábado 24 de agosto. Los amantes del joropo, los pasajes y las tonadas disfrutaron de una tarde llena de tradiciones venezolanas gracias al compromiso del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM con nuestra identidad. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Cuarta Bienal Nacional de Literatura Rafael Sárraga recibirá ensayos de quienes deseen participar hasta el 30 de septiembre. Las obras que sean presentadas son de tema libre y deben ser inéditas. Este concurso se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre en San Felipe, Estado Yaracuy. Las personas que deseen obtener más información sobre este evento pueden entrar a la página del Centro Nacional del Libro www.cenal.gov.ve. Somos cultura. Somos cultura. Terror en el laboratorio de Frankenstein al Dr. Monroe es el nombre de la muestra que combina la cultura y la ciencia en el Museo de Ciencias de la Fundación de Museos Nacionales en la ciudad de Caracas. Esta muestra está abierta para todo público de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde con entrada gratuita. La exposición indaga cómo la literatura dio origen a la ciencia ficción y el impacto que ha tenido esta rama de las letras en el psiqui de la sociedad moderna a través del cine, el arte, la televisión y la ciencia. Twix del día. 12:05, a través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el aniversario 109 del nacimiento de la Madre Teresa Calcuta. Sembrada en millones de corazones en el mundo por su obra misericordiosa a favor de los desposeídos. A ti, Santa Madre, nos consagramos para elevar nuestra fe y fuerza espiritual, expresó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Nacionales. Petróleos de Venezuela, PDVSA, desplegó un equipo de atención de emergencias junto con los organismos de seguridad del Estado para atender el incidente ocurrido este sábado en la planta de llenado de gas comunal Jefa Apacuana en Ocumare del Tuy, Estado Miranda. El ministro para el Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, destacó que la instalación fue acordonada y evacuado el personal del sitio, y que el hecho no generó pérdidas humanas, solo daños materiales. Asimismo, Quevedo denunció y calificó este hecho como un ataque terrorista. La situación está controlada, se está restituyendo la energía eléctrica. Como lo repito, el fuego ya está sofocado, controlada la situación. Ahora, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, de inmediato nos desplegamos. Nosotros vamos a andar en la calle como siempre atendiendo nuestro pueblo. Nosotros nos desplegamos como un solo gobierno y queremos denunciar a la extrema derecha violenta, terrorista, que se encuentra detrás de los actos de sabotaje que hemos visto el día de hoy. Son actos que pretenden afectar la paz, la tranquilidad ciudadana, interrumpir los servicios públicos. La revolución bolivariana y específicamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, estamos atendiendo en el sitio todas las medidas, todas las decisiones para proteger al pueblo. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, felicitó este domingo al atleta Edwards Varela, quien obtuvo la primera medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 en lanzamiento de disco. Felicito a nuestro extraordinario atleta Edwards Varela. Nos ha regalado la primera medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 con un histórico lanzamiento de disco que alcanzó los 52,63 metros, haciéndolo merecedor del récord parapanamericano. Un gran abrazo, escribió el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Países del Alba. Estudiantes brasileños se manifiestan en Portobelo para repudiar las políticas del presidente Jair Bolsonaro y en defensa de la Amazonía. A continuación, escuchemos un reporte del corresponsal de Telesur, Ignacio Lemus. Saludos, estudios, ciudad de Portobelo, ciudad amazónica en el estado de Rondônia, movilizada durante este domingo por parte de una mayoría de estudiantes que convocaron de las universidades públicas locales para salir a las calles, realizar actos culturales en defensa de la Amazonia brasileña, en defensa del planeta, pero especialmente en defensa de este lugar que está en el ojo del huracán, de los incendios, la ola de incendios que tiene lugar en estos últimos 20 días y especialmente durante este 2019, con un avance del 83% de los focos de incendio en relación al mismo periodo del año pasado, con un gran avance sobre la región amazónica brasileña. La mitad de los incendios que se han dado este año corresponden a esa región, y con un avance en paralelo de sectores del agronegocio, sectores madereros y mineros sobre la madre tierra, sobre regiones de protección ambiental, sobre tierras indígenas, con este avance en principio del fuego que por detrás viene con la deforestación y el avance del agronegocio. Nos resaltaban que aquí en Rondônia ha llegado hace poco tiempo el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, el ministro de Medio Ambiente que apoya soluciones capitalistas para la Amazonia, y se ha solidarizado con los latifundistas de la región, con madereros de la región, inclusive ya durante la jornada que él estuvo aquí, han quemado camiones de IBAMA, del Ente de Fiscalización Ambiental brasileño. Es decir, que el gobierno de Jair Bolsonaro, en su Ministerio de Medio Ambiente, apoya a sectores que se oponen a la defensa del medio ambiente. Esta es la situación que se da en Brasil, y por eso todos ponen foco en la responsabilidad del gobierno de Jair Bolsonaro, del presidente brasileño, un claro apoyador explícito del fin de las multas ambientales, y por su parte también del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. El cielo llama a la lluvia, hay esperanza de que llueva en esta región para bajar un poco la intensidad de los incendios. La respuesta del cielo es la respuesta que no se ha encontrado por parte del gobierno brasileño, que ha traído recién a las fuerzas militares a la región 20 días después de iniciados los incendios, cuando hay inmensa presión en la mayoría de los países del mundo con preocupación sobre lo que ocurre en la Amazonia brasileña. Continuaremos desde aquí durante toda la semana en esta cobertura especial de Portobelo, una de las regiones